en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya en viernes 16 de diciembre de 2022. Tenemos ya la Navidad encima, tenemos la final del Mundial ahí el próximo domingo, tenemos la vuelta de la competición oficial del Elche el próximo martes en Copa del Rey. Tenemos de todo en esta nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Con un Elche Club de Fútbol que hoy está de jornada de descanso, día libre ha dado el técnico ilicitano Pablo Machín, tras apretar las tuercas con muchos partidos de pretemporada y amistosos y llegar lo más finos posibles, porque la cuenta atrás para la vuelta a las competiciones oficiales ha comenzado. El martes el Elche se mide al Guadalajara en el campo del Pedro Escartín del campo alcarreño. Será el partido el martes a las 7, desde las 6 y media. Retransmisión en directo aquí en Teleelch en Radio Marca 101.4, Teleelch Televisión y también en el 103.7 es Radio. 9 días después, los de Machín tienen una verdadera reválida en la vuelta de la Liga contra el Atlético de Madrid. Y las esperanzas están puestas en este nuevo Elche de Pablo Machín, que ve con cierta facilidad portería. Es cierto que sobre todo contra rivales de inferior categoría, y ya en la competición oficial, sobre todo en la Liga, serán los rivales de primera los que midan de verdad las fuerzas de este nuevo Elche. Más físico, más motivado, más fútbol en sus botas, pero que tiene que reforzarse para defender mejor cuando no tenga el balón. Y una de las bazas que el club está empezando a ver es el dúo Lautaro Blanco-Nico Fernández. Posiblemente sea el impulso que necesita el Elche en su banda izquierda tras la salida de Johan Mojica. Los jóvenes argentinos son futuro y una de las grandes esperanzas para que el cuadro de Machín mejore su versión tras el mal inicio de temporada. Nico está demostrando, el otro día incluso con un hat-trick, que tiene alma de extremo. Lautaro Blanco, un lateral izquierdo con recorrido que a sus 23 años tiene ganas de mostrar su fútbol en España y concretamente en el Elche. Vamos también a analizar todo lo que y a repasar nos va a dejar el fin de semana en el panorama deportivo. Hoy, por ejemplo, partido del Club Balonmano Elche Femenino, el Ati Go, a escena a las 7 de la tarde. Partido que será retransmitido por Teleelch, como todos los de esta temporada. José Antonio González luego nos lo cuenta todo. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900 899 990 o entra en redhipo.es. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. El sonido de la Navidad. En este viernes 16 de diciembre ya está ahí la Navidad, la Nochebuena. Qué fechas más bonitas para disfrutarlas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y para, esperemos que llevarnos victorias a la boca del Elche Club de Fútbol, la primera el martes en Copa del Rey, la segunda el 29, el Día de la Virgen, fiesta local, allá en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. La cuenta atrás para la vuelta de las competiciones oficiales ha comenzado y el Elche tiene por delante ese magnífico y extraordinario y difícil reto de recortar 8 puntos en las 24 jornadas de liga que todavía faltan. 72 puntos en disputa, es decir, hay que sumar 36, es decir, el 50% más los 4 que tienes, 40 puntos. Es decir, y perdonar la reiteración y que me ponga pesado, pero de cada 10 puntos hay que sumar 5, para hacernos una idea. Ya cada uno que eche las cuentas que quiera. Ganar 10 partidos y empatar 6 de los 24. Claro, teniendo en cuenta que no ha ganado ninguno de 14, pues alguien dirá, eso es imposible. Efectivamente, hasta ahora nadie lo ha hecho. Pero el Elche, para esto de los milagros y tener un pelín de suerte, pues qué casualidad que desde la llegada de Christian Bragarnik, tenerla la ha tenido. Ya sabemos lo del playoff, cómo fue, el playoff de la pandemia, el caso fue en Labrada, luego el ascenso, la permanencia agónica, todo es posible. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de empezar ganando. Los partidos de pretemporada han terminado con gol, con goleadas, el 7-0 al Intercity, el 7-0 al Torrellano. No es como para lanzar las campanas al vuelo, pero se ven cosas. Y, por ejemplo, se ve que en la banda izquierda hay dos futbolistas, los argentinos Nico Fernández y Lautaro Blanco, que son dos de las grandes esperanzas para que el Elche ofrezca una mejor versión de la que ha mostrado hasta ahora. Porque precisamente la banda izquierda, desde la marcha de Johan Mojica, que era un auténtico puñal la pasada temporada, pues ha sido muy difícil de, bueno, pues encontrar el verdadero sustituto. Es muy difícil y a veces es imposible, pero ahora mismo los dos futbolistas están dando sus primeros pasos en el Martínez Valero, sobre todo Lautaro Blanco, que no va a poder debutar hasta el 6 de enero en Liga, porque su ficha hasta el día 1 no podrá estar presentada. Pero los dos están ahí. Nico Fernández fue llegar y prácticamente debutar el día del Athletic Bilbao. Tuvo ese mal partido contra Nico Williams y ahí parece que quedó un poquito marcado, pero está demostrando poco a poco que con adaptación, entrenamientos y en este caso minutos y confianza de Pablo Machín, puede ser otro hombre importante, porque a pesar de que Nico vino como lateral izquierdo para sustituir y tapar el agujero de Johan Mojica, en realidad tiene alma de interior, tiene alma de extremo. De hecho, el otro día marcó un hat-trick. No es fácil marcar goles, aunque sean partidos amistosos y contra rivales de inferior categoría, y menos cuando no eres delantero. Y bueno, pues marcó 3, cosa que tiene su mérito y que demuestra que va a más. Son apuestas a futuro del club, pero que tienen que buscarse ya un rendimiento inmediato por su juventud. Tienen gran potencial y margen de crecimiento. De hecho, en su país muchos piensan que son el futuro de la selección de Argentina. Cuando se le preguntaba esto a Lautaro Blanco en el día de su presentación sobre él y Nico, esto respondía. No, de realidad no sé qué hay. Obviamente, tanto yo y creo que Nico también debe tener el mismo sueño. En realidad, todo futbolista argentino, cuando puede debutar en su equipo y va transcurriendo su carrera, siempre sueña con en algún momento poder jugar en la selección, ¿no? Así que obviamente es un sueño que tengo, pero bueno, para eso hay que trabajar mucho y entrenar mucho, y para que me vaya bien acá en el club, para si en algún momento se da esa posibilidad, estar preparado. No, como te dije, en realidad no sé qué hay, ojalá que así sea, ¿no? Pero bueno, como te dije, hay que trabajar mucho para que me vaya bien en el club, y bueno, eso en algún momento llegará la posibilidad. Bueno, pues Lautaro Blanco, que está llamado a darle un salto de calidad a la plantilla en el costado zurdo, a sus 23 años ha apostado por salir del club de su vida, Rosario Central, para poner rumbo a su primera aventura en Europa. Ha demostrado compromiso al incorporarse a la plantilla a mediados de noviembre, tras finalizar el curso en Argentina, a pesar de que, insisto, no podrá ser inscrito para disputar partidos oficiales hasta enero. Y recordar que hasta la fecha ha participado en los 4 amistosos que ha llevado a cabo el club en este periodo de puesta a punto. Su fichaje se cerró en agosto y es otra de las grandes apuestas que ha hecho Bragarnik para crear patrimonio en el Martínez Valero. También ha firmado por 5 años y está llamado a ser otro de los buenos jugadores argentinos que llamen a la puerta de la selección. Ojalá, buena señal será para él y sobre todo para el Elche, aunque de momento, como ya hemos escuchado, mantiene los pies en el suelo y solo piensa en ayudar al Elche a conseguir la permanencia. La verdad es que, bueno, pues Lautaro es un futbolista muy querido allí en su ex club, en Central, como le llama, en Rosario. Y esto es lo que reconoce Pablo Machín tras el partido frente al Leeds United, que piensa sobre Lautaro. Pablo Machín. Bueno, él está poniendo todo de su parte. Una ventaja que tenemos es que él había venido de competir, había tenido pocos días de vacaciones, sabiendo que iba a venir aquí. También pues estaba haciendo trabajo para no perder la forma. De cualquier manera, el ritmo de la Liga Argentina y el ritmo europeo es diferente. La adaptación, todo el mundo necesitamos un proceso. Quizá pues uno de los equipos ideales para esa adaptación puede ser el Elche, por la cantidad de compatriotas que tienen, ¿no? Pero en cuanto al ritmo, eso lo tiene que ir cogiendo en los entrenamientos, en este tipo de partidos. Y bueno, poco a poco, pues que nos enseñe cuáles son sus virtudes y ojalá que las sepamos aprovechar y bueno, que nos dé muchos centros por banda, mucha agresividad, que en defensa también esté implicado. Ya sabéis que estas posiciones pues requieren de mucha exigencia física y bueno, vamos a necesitar a todos. Bueno, pues Lautaro Blanco, con 23 años, con las ganas que tiene y la calidad que atesora, desde luego por exigencia física no será, por compromiso tampoco, porque efectivamente podría haberse ido de vacaciones tras terminar en la Liga Argentina y prefirió venir aquí para adaptarse cuanto antes. Y un Lautaro Blanco al que se le preguntaba qué es lo que le está pidiendo Pablo Machín. No hemos tenido, digamos, conversaciones directas, lo que pide a todo el grupo, dedicación, mucho esfuerzo y nada, con respecto a la competencia, obviamente uno viene a competir, sabe que hay otros compañeros en el puesto, pero siempre con buena ley, entrenar al máximo para mejorarme a mí, tanto como a mis compañeros, y eso, así formar un buen grupo. Y una de esas competencias es su compañero Nico, aunque vino como lateral izquierdo en el último día del mercado para, de alguna manera, hacer olvidar a Johan Mojica, se descubrió pronto, y además nosotros ya lo comentábamos aquí, que era un lateral zurdo con alma de extremo y que en misiones defensivas no era precisamente su fuerte. Nico Fernández, recordamos que firmó en el último día, 22 años, se formó en las categorías inferiores de San Lorenzo de Almagro hasta llegar a debutar con el primer equipo. Y lo cierto es que ahora mismo yo creo que Machín piensa más en él como interior, que puede venir a solucionar la escasez que hay de extremos o interiores en esa banda izquierda, porque ahora mismo solo tendríamos a Fidel, que yo creo que tiene ya más alma de interior, de media punta y de dar el último pase más que de extremo, porque la velocidad la ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Las lesiones tampoco le han ayudado, pero la calidad sigue intacta. Y ahí Fidel, yo creo que es una de las buenas noticias. Si hablamos de refuerzos en el mercado invernal, desde luego hay que contar a Fidel como uno de los refuerzos en el mercado invernal, porque Fidel prácticamente no ha podido jugar en los 14 partidos que llevamos de temporada por esas dos lesiones. Por lo tanto, yo ahora mismo diría que el Elche tiene como refuerzos en el mercado invernal a Lautaro Blanco y a Fidel. Luego es cierto que también hay jugadores como Tete Morente y Domingo Esquina que en los últimos 3-4 partidos no pudieron jugar por lesión y ya están. También es buena noticia. Los únicos descartados ahora mismo serían, por supuesto, John Chetaulla, con esa mala suerte el día del Leeds, que se lesionó y tiene una fractura de peroné que le impedirá jugar en los próximos 2 meses. Y luego la incógnita de Enzo Rocco, que vino de vacaciones lesionado con el tendón de Aquiles tocado y que no le deja entrenar con normalidad y no ha jugado ni un solo minuto. Por tanto, si tenemos la interrogante de Enzo Rocco, la baja de Fede Fernández y que la defensa del Elche, jueguen los que jueguen, es la más goleada de Primera División, las cuentas están claras. Hay que firmar 2 defensas centrales titularísimos. Esas 2 fichas ahora mismo habría que utilizarlas en 2 defensas centrales, porque el resto tiene menos carencias. Insisto, si adaptas a Nico, que se va adaptando casi como extremo, pues digamos que tendrías ahí media papeleta en la banda solucionada. Los delanteros, todos te están más o menos funcionando, al menos en esta pretemporada. Incluso Machín está empezando a recuperar a Roger, que era el que, digamos, menos rendimiento o del que más esperaba y menos rendimiento estaba dando. En el centro del campo pues están los Gumba, Mascarell, Raúl Guti, incluso un Domingo Esquina que ya está para apretar. Si se puede reforzar con 4-5, por supuesto mejor que con 2 o 3, pero 4-5 que sean titularísimos, no 4-5 por rellenar. Si me tengo que gastar el dinero en 4-5 por complementar y rellenar la plantilla, me lo gasto en 2 buenos centrales, porque es ahora mismo lo que pide a gritos el equipo. Sin John Chetaulla, 2 meses, que tampoco es que fuera un titularísimo, y eso que tiene trazas de poder serlo en un futuro. Fede Fernández, pues poco aportó y ya ni está. Enzo Rocco no está, porque no acaba de curarse de la lesión, y cuando ha estado, está a años luz de lo que fue el Enzo Rocco de hace una década. Clarísimamente el Elche necesita el fichaje de 2 defensas centrales. El resto, pues como carrileros, tienes ahí a Josan, a Palacios, a Paul Lirola en la derecha. En la izquierda tienes a Lautaro, tienes a Clerc, tienes a Nico, los centrocampistas los hemos mencionado, delanteros también, hay 4. ¿Qué me faltaría? Hombre, Si puedes firmar además de dos buenos defensas centrales, me faltaría un centrocampista de corte organizador, de esos que progresan con el balón superando líneas de rivales, y me faltaría un media punta con visión organizadora también. Vamos, lo que venía a ser Pastore, que nunca fue. Ese jugador de calidad que te da el último pase y que también tiene llegada a gol. ¿Que eso podría serlo Fidel? Podría serlo, si las lesiones no le dan más la pelma. Pero aún así, hace falta clarísimamente un hombre en ese centro del campo media punta, por no decir dos. Pero si me tengo que gastar el dinero en dos buenos, me los gasto en centrales. Si me los puedo gastar en tres o cuatro, dos centrales y un centrocampista y un media punta. Ahora mismo yo creo que esas son las principales carencias. También, desde Pablo Machín, que el hombre es exigente y es normal, pues ve la posibilidad de reforzar la portería, porque confía en Edgar Badía. Pero quizás no tanto en Axel Werner. Pues no te digo que no, pero ahora mismo, tocando madera y que Edgar Badía esté bien, yo creo que las carencias, sobre todo, hay que buscarla en titularísimos. A menos que me traigas a un superportero que le vaya a quitar el sitio a Edgar Badía, el problema del Elche ahora mismo no está en la portería. Está sobre todo en la parcela central de la defensa. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que hoy tiene jornada de descanso, que mañana a las 10:30 volverá a los entrenamientos para preparar ya ese encuentro del próximo martes, ya domingo y lunes entrenamientos específicos para el partido de Copa. Imaginemos que el lunes hablará el míster previo a ese partido de Copa, viaje hasta Guadalajara, el partido el martes a las 7 de la tarde. Desde las 6:30 te lo contaremos aquí en esta sintonía. Y luego el fin de semana que viene es Nochebuena, Navidad, ahí no habrá fútbol, ahí hay parón. Bueno, parón ya, o sea, el parón se prolonga, hablo de liga, y volverá la liga el último fin de semana del año, que para el Elche no será ni el 31 ni el 30, será el 29, ya lo sabéis, el jueves 29, que además aquí es festivo, el Día de la Virgen, Virgen de la Asunción. El Elche visitará la cancha del Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Así que toda la atención, todo el foco puesto ya en esos dos partidos. ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa... Y te dejaste las llaves. No, ¿qué va? Te caíste. No. Te encontraste a tu ex. Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly, jolly Christmas. ¿Cuánto tiempo, Juan? ¿Dónde vas? Ay, hola, a Peugeot Marcos Automoción. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? Hay ofertas de fin de año en 100 unidades limitadas en nuevos y kilómetro cero. Espérame, voy contigo. No te quedes sin tu Peugeot a precio de fin de año. Reserva el tuyo en peugeotmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Solo en Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por la compra de 4 neumáticos nuevos de cualquier marca, a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 33.816. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, polígono de Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Teléfono 966-600682. Síguenos en Facebook. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, el sonido de la Navidad que nos va llevando a partidos que luego comentaremos también, benéficos, partidos bonitos como el del próximo domingo con ese doble informadores populares. Pero antes, José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos a ir repasando por orden cronológico lo que vamos a tener, porque esta tarde tenemos partidazo de balonmano. Así es, en primer lugar destacar la cita que tenemos esta tarde en Teleelche, en la televisión local de Elche, porque a partir de las 7 de la tarde, como bien dices, el Athletic Go Club Balonmano Elche afronta la jornada 9 de la Liga Guerreras Iberdrola. Las ilicitanas se enfrentan en el pabellón Esperanza Lag al Grafometal La Rioja. Tras la derrota hace dos semanas en el último partido de Liga ante el Balonmano Porriño, es importantísimo, Paco, que el equipo franjiverde se reencuentre con la victoria esta tarde. El técnico Joaquín Rocamora tiene las bajas por lesión de la brasileña Ale y de la catalana Ivette Musons. Desde las 7 menos cuarto vivimos este partidazo en directo a través de Teleelch con la narración de Antonio Bazán. Por su parte, destaco que el Athletic Go Club Balonmano Elche Senior Masculino de Sergio Belda en Primera Nacional disputa un nuevo partido a domicilio y en esta ocasión los gladiadores viajan hasta Mallorca para jugar en la pista del Handball Mallorca. Mañana sábado a las 7 de la tarde. En fútbol, en el grupo 6 de Tercera Federación, el Elche ilicitano recibe en el Diego Quiles al Gandía, un equipo que está en la parte alta de la tabla. Ese partido se juega mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El filial franjiverde, dirigido por Nino, está solo a 2 puntos del descenso. Por su parte, el Athletic Club Torrellano defiende la segunda posición en el campo del Levante el domingo a las 12 del mediodía. En la división de honor juvenil, Paco, tenemos derbi entre el Elche y el Hércules. El partido se juega el domingo a las 11:30 en el campo de césped artificial Enrique Cervera. En Liga Nacional, 3 partidos para este fin de semana, como siempre, Elche B, Valencia B, Gandía y Tango y Alcoyano Kelme. En la Primera Nacional Femenina, cita importante, el Elche Club de Fútbol afronta el último partido del 2022. El rival es el Aldaya, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en el campo Diego Quiles. Las ilicitanas solo han dejado escapar 2 puntos en las primeras 12 jornadas del campeonato. En la previa habla el técnico franjiverde Pepe Contreras. Sí, es importante acabar este año sobre todo con esta victoria, porque hace que el trabajo que llevamos haciendo durante 5 meses se vea reflejado el día a día en esos puntos, en esos resultados. Es importante irnos al parón este de Navidad, ahora de dos semanas, con la sensación de que el trabajo que venimos haciendo es bueno, el trabajo que viene haciendo es espectacular, intentar resetear para luego llegar a esas dos jornadas que tenemos más de la primera vuelta con las pilas cargadas y bueno, esperamos que esta semana podamos llevar los tres puntos para poder afrontar esos dos con la sensación y la seguridad total de que nos lo podemos llevar. Fútbol sala en la primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut d'Elx mide sus fuerzas ante el Baixes Samarel el sábado a las 7:45 en el pabellón de Carrús. En baloncesto, en la Liga EVA, el Caja Rural del Club Baloncesto Ilicitano busca la segunda victoria de la temporada ante el UCAM Murcia el domingo a las 11:30 en el Esperanza Laj. En voleibol, Paco, en la primera división masculina, el Club Voleibol Elche visita al Miguel Turra el sábado a las 4:30 de la tarde. En waterpolo, partido para el equipo absoluto femenino del Zulus Club Waterpolo Elche. Las guerreras acuáticas juegan mañana sábado a las 4 de la tarde en la piscina del Esperanza Laj ante el Waterpolo Iruña. Los chicos, recuerdo que tienen descanso hasta después de Navidades. Además, antes de la pausa, Paco, te cuento que estos días se celebra en el Esperanza Laj el primer trofeo internacional de Waterpolo Ciutat d'Elche. Está organizado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Elche. Participan, entre otros equipos, dos conjuntos infantiles del Club Waterpolo Elche. Así que a disfrutar de estos tres días de competición. ¿Estás buscando ese regalo tan especial para él en estas fechas? Yo sin duda elegiría Ecus. En Ecus encontrarás las marcas más exclusivas. Etro, Erno, Emporio Armani, Discord y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Síguelos en Instagram o en su tienda online ecus1985.es. Ecus, el mejor regalo para sorprenderle o para ti, que también te lo mereces. Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde, Avenida de Crevillente 70, Elche. Ahora más que nunca demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario particular, podrás elegir los artículos del loto cesta de Navidad que quieras regalar con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Slava 43 en calle Slava 43 de Elche. Teléfono 687-680-458. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en esta edición de viernes y repasando pues los acontecimientos para este fin de semana, José Antonio. Paco, más citas para este fin de semana. Hablamos de ciclismo. Este sábado llega una nueva edición del Trofeo de Navidad de la Unión Ciclista Ilicitana. Como gran novedad, este año en vez de un pavo se premiará con un jamón a los primeros de cada categoría. Pero atención porque hay más obsequios: salchichón, queso, chorizo y lotes de perfumes. La prueba se celebra mañana sábado desde las 3:30 de la tarde con 16 vueltas a un circuito cuya salida y meta están ubicadas en la avenida de Jubalcoy. Está formado ese circuito por 3,7 kilómetros y habrá 3 metas volantes con 3 panetones también en disputa. Esta mañana hemos charlado con Paco García Murcia, que es el presidente de honor de la Unión Ciclista Ilicitana. Nos nos explicaba por qué la organización ha tomado esa decisión de cambiar el pavo que antes se entregaba por un jamón. Bueno, ha habido problemas con Sanidad por el tema del pavo, porque se entregaba un pavo vivo, ¿eh? Y alateando por ahí, por los alrededores de la meta. Después Sanidad nos dijo que no se podía poner así, que tiene que estar el pollo ya pelado y ya envasado. Y después también había que estar en el frigorífico, con lo cual, bueno, desechamos ya el pavo ya para siempre y montamos un jamón, que es más duradero. No tenemos pavo, pero tenemos jamón. Y atención, porque la UCI tiene apuntados a 140 participantes, entre ellos en categoría femenina, Ariadna Ródenas, nuestra flamante campeona de la Titan Desert de Arabia Saudí. Exactamente, viene Ariadna a correr también, que es un orgullo y, en fin, la vamos a felicitar y a homenajear por su victoria, porque ha sido capaz de ganar 4 etapas que consistía y la vuelta en sí, que eso es un fenómeno. Hay unos 140 ciclistas. 140, que era un número bastante, bastante, bastante bueno, porque el año pasado tuvimos 105, 110, no me acuerdo exactamente, pero este año hemos incrementado, sabes que hacemos las cosas medio regular. Están haciendo las cosas realmente bien en la Unión Ciclista Ilicitana a través de la Junta Directiva y gracias al apoyo de todos los socios y empresas colaboradoras. Paco García Murcia habla sobre el circuito para el trofeo de este sábado y reconoce que este 2022 ha sido un año muy positivo para el club. El circuito prácticamente es el mismo, pero a la inversa. El año pasado bajamos por el camino del Olmet, que el camino del Olmet está un poquito fastidioso, el tema del asfalto, y en vez de ser bajada lo hemos hecho al contrario para que sea subida, que sea un poquito más lento. Y es el camino del Olmet, sería subida, después por la vía Parque hasta la avenida de la UNESCO, y después volver a la calle Jubalcoy, que es salida y entrada, es salida y meta de la carrera. Bueno, la Unión Ciclista Ilicitana este año ha sido todo un éxito, porque hemos conseguido, bueno, no teníamos equipo de cadetes masculino y hemos sacado este año equipo de cadetes y hemos sido capaces de ganar la Challenge Valenciana, la autonómica. Y también en escuelas, que también íbamos un poquito flojitos, este año hemos conseguido casi 20 ciclistas, niños, niñas, y hemos sido también campeones de la provincia de Alicante y hemos conseguido, pues si son 40 carreras, 30. La Unión Ciclista Ilicitana y su trofeo de Navidad, insisto, la cita mañana sábado desde las 3:30 de la tarde en la avenida de Jubalcoy. Además, Paco, antes de marcharnos, recuerdo la cita solidaria que tenemos los ilicitanos el próximo domingo en el campo Diego Quiles del Polideportivo de Altavis, donde regresan los partidos de fútbol benéficos entre populares e informadores, después de 2 años de parón por culpa de la pandemia. Edición 40 en categoría masculina, que arranca a las 10:30 de la mañana, y edición 5 en categoría femenina, que comienza a las 12:30. El espectáculo sobre el terreno de juego, como ya sabéis, está asegurado en ambas categorías, y ojo, porque todos podemos colaborar. Las entradas cuestan 2 euros, se pueden adquirir allí mismo, el mismo día de los partidos, y todo lo recaudado irá destinado a una buena causa, a beneficio de los comedores sociales de Cáritas y Al Taufik. Nos da más detalles Mariate Bolívar, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, que es quien organiza este evento. Destacar que bueno, son dos entidades que están atendiendo a colectivos vulnerables y que toda ayuda es poca para ellos. Caritas atendió el año pasado a casi 600 personas. Cada día ofrecen comida y cena a unas 40. Y en total el año pasado repartieron más de 29.200 menús. En el caso de Al Taufik son una media al día de 130 y 150 menús. Muchos de ellos van a parar a familias que apenas tienen recursos y que no pueden ni cubrir las necesidades básicas. Cita imperdible con una mañana de deporte solidario. Esperemos que el tiempo nos respete. Además, Paco, recuerdo que aquellos que colaboren con ese donativo tendrán coca, refresco y entran en el sorteo de entradas para el Elche Club de Fútbol Celta de Vigo, que se juega el Día de Reyes, el viernes 6 de enero en el Martínez Valero. Así es, sortearemos 50 entradas para todos los asistentes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, buen fin de semana. Igualmente, José Antonio, será uno de los cracks, no del partido Argentina-Francia, sino de ese informadores populares como el resto de compañeros que en el día a día hacemos la información, tanto deportiva, social, cultural y por supuesto los populares, los reconocidos de la sociedad ilicitana entre políticos, empresarios, etcétera. Nos esperamos el próximo domingo desde las 10:30. Y ahora lo que hay que hacer es irse a mover el esqueleto, pero a moverlo bien, físicamente, a ponerse a tope para ese partido. Yo me voy al Club Deportivo Squash, porque allí tengo el vestuario Ready to Work, en el que no necesito llevarme nada, solo mi cuerpo, porque allí lo tengo todo. En la taquilla tengo la ropa lavadita, tengo toallas, tengo productos de higiene, vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. ¿Qué estás tardando ya, por Dios? ¡Feliz fin de semana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.